Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en las noches de MB Radio. Ya sabes que emitimos a través de la red de frecuencias que MB Radio tiene repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias, y aquí prestos y dispuestos para acompañarte y para compartir este tiempo de radio, este tiempo de música, y esperando y deseando que lo pases francamente bien con nosotros. Esto es Confusión y ya sabes que en los próximos 59 minutos vamos a tener música diferente, jazz, fan, R&B, música social, acid jazz, fusión, new age, un poquito, pues todo mezclado, pero con una selección que hemos preparado con todo el cariño del mundo para que te guste. Y comenzamos por el principio, que es saludando desde la realización y presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que va a estar contigo pues en estos próximos minutos. Y hoy he tenido un problema así un poco especial, que digo, pues este tipo de problemas es la primera vez que me ocurre. Tengo un pie de micro con el que habitualmente uso un micro de radio profesional y no son de estos que se conectan al ordenador. Y bueno, he tenido un problema de estos que dices, pero ¿cómo puedes tener esto? Pues el pie de micro tiene unas arandelas que, bueno, ajustan para ir subiendo o bajando el pie de micro. Entonces yo lo tengo pues en ángulo recto, estoy sentado y entonces pues lo tengo así. Pero las arandelas se fueron gastando y bueno, pues el pie de micro bajaba, el micro bajaba hasta el suelo. Entonces tengo que encargar unas arandelas de estas, serían como un material que no sería exactamente plástico duro, y hasta que hoy me las han colocado, pero hasta ese momento pues tenía que poner pues una caja de zapatos, una caja de una tarjeta de sonido, una caja de CDs para que me aguantaran, porque si no se me caía hasta el fondo y bueno, tenía que estar ahí aguantándolo con la mano, que es un engorro. Pero bueno, resuelto ya el problema, pues podemos comenzar normalmente Confusión. Hoy vamos a comenzar con música que es la primera vez que la presentamos. Es de un grupo británico, se conoce poco de ellos, han grabado no un LP sino un EP con solamente 4 temas y suenan de maravilla. Se llaman Tail Out. La traducción sería pues aminorando, empequeñeciendo, algo así, una traducción bastante libre. Y el álbum o mini álbum que han grabado se llama pues igual que ellos, Tail Out. Hacen una mezcla muy curiosa, muy bien trabajada, entre smooth, jazz algo más clásico, acid jazz, hip hop, funky. Es una mezcla que me ha gustado mucho. Hay profusión de instrumentos de viento, guitarras, batería, percusión, excepcional, pero casi mejor lo escuchas. 4 minutos sobre las 9 de la noche en Canarias, 1 hora más en la península y Baleares, y comenzamos este martes, que si no recuerdo mal, es 8 de abril del año 2012. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos con Tail Out. Ya verás cómo te encanta. Out y el tema que hemos escogido para abrir este álbum, que además se llama como ellos, Tail Out, son británicos y suenan muy bien. Ya ves, una mezcla un poco de todo, acid jazz, fusión, funk, algo de jazz más clásico y profusión de lo que nos gusta, instrumentos de viento, con una sección espectacular. Han grabado este mini LP con solamente 5 temas y es del finales del año 2011. Y además es la portada que hemos elegido para abrir el podcast, que encontrarás en esperantia.com, en radioesperantia.com o en los lugares habituales de MB Radio. Vamos con más británicos. Se llaman Soundscape UK y esto suena de miedo. Magic Hour, un tema vocal de su álbum Uptown Groove. Espectacular. Esta banda comienza a mediados de los 90 y estuvieron muy ligados a Galeano, uno de los alma maters o artífices de lo que se vino a denominar acid jazz. Es el percusionista Chris Banks y el teclista Mick Talbot, británicos que estaban metidos ahí con Galeano y esa forma de hacer música, el acid jazz. Desde entonces un poco pues han modificado ese tipo de música y le han dado una vuelta de tuerca, como puedes apreciar. y bueno, pues se centran en ritmos de todo tipo, jazz, funk, rhythm and blues, fusión, también acid jazz, pero creo que se diferencian ya de lo que originalmente fueron, metidos ahí en la órbita de Galeano del acid jazz. Este tema se llama La Hora Mágica, Magic Hour, y pertenecen a un álbum genial, se llama Uptown Groove, del dúo británico Soundscape UK. Yuki. Espectaculares, con ellos hemos comenzado y ahora toca un indicativo o jingle, como quieras. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Estoy dudando porque tengo poca información sobre él, si es norteamericano o italiano, porque he buscado información, pues hablan mucho de él en inglés, pero su página en Facebook la tiene en italiano, así que quizás sea italiano, no voy a poner mi mano en el fuego, porque sea italiano o sea norteamericano, pero el hecho cierto es que es un guitarrista excepcional, se llama Phil Salera. Y este es un álbum excepcional, One Way Ticket. Y nos quedamos con este Island, uno de los temas que más me gustan. Un álbum genial de este guitarrista Phil Salera. Casi nada. Esta que he seleccionado hoy, que podrás ver y leer en el podcast que habitualmente ponemos a disposición de todos cuando terminamos el programa, una vez que lo subimos al servidor, pues creo que he pasado ligeramente con guitarristas. Hoy creo que he puesto como 4 o 5, eso sin contar los que aparecen en los temas, que tocan la guitarra pero que no son los líderes de su formación. Phil Salera, un álbum excepcional, One Way Ticket. Y este Island en Confusión, 15 minutos sobre las 10 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, a través de la emisora, de la red de emisoras de MB Radio. Seguimos compartiendo contigo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, esperando y deseando que lo disfrutes escuchando tanto como nosotros lo hacemos mientras realizamos el programa. Phil Salera, un álbum que... Yo siempre escojo uno de los temas de los discos, uno o dos, bueno, para no repetirnos mucho, pero te puedes hacer una idea que los discos que de los que extraemos esos temas, pues el resto no desmerece en nada. Son discos muy bien trabajados y además en conjunto pues son bastante homogéneos, que no tienes pues un temita así que está bien y el resto pues como de relleno. En este caso pues no, Phil Salera. One Way Ticket, un guitarrista, dudamos si es italiano o norteamericano, pero lo hace muy bien. Vámonos con Rick Harris, difícilmente clasificable, multiinstrumentista, y ha grabado un par de discos, se llaman Funkology, sin F, con PH, Funkology con K, y este es el número 2. Nos hemos quedado con este tema, The Heat. Aunque el resto te puedes hacer una idea por el título, Funkology, por Rick Harris, que toca pues prácticamente de todo. Excepcional, The Heat, Rick Harris, Funkology 2. Bien con este bajo tan espectacular, Thankology 2, Second Wave, Rick Harris, y un tema que se llama The Hit. Seguimos en confusión, 20 minutos sobre las 10 de la noche, y justo una hora menos en las Islas Canarias. Indicativo, y continuamos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Guitarrista de estos de ensueño, Samuel Johnson. Knocking the Boots, dentro del álbum de este año 2011, el último que ha editado, que se llama Hot Date. Es guitarrista y también bajista, Samuel Johnson. Lo que pasa es que lo miras en uno de los títulos de crédito y en uno se aparece como bajista y en otros como guitarrista. Entonces habría que preguntárselo a él, ¿cómo quieres que te llamemos, bajista o guitarrista? Supongo que le dará lo mismo. Samil Johnson, bajista guitarrista norteamericano, en su álbum Hot Day del año 2011. Espectacular. Y nos vamos con un grupo que también, cuando se hablaba de las Acidias, pues estaba en todas las quinielas, como vulgarmente se dice. Cuando decían Acidias, pues Galeano, Incógnito, James Taylor Quartet o Exodus Quartet. Este tema es precioso. Summer Solstice, Exodus Quartet, aquí en Confusión, 24 sobre las 10, una hora menos, lógicamente, en Canarias. Summer Solstice de Exodus Quartet. Referentes de las Acidias de los mediados de los 90 siguen activos, evidentemente, y haciendo verdaderas maravillas. Y nosotros también seguimos activos y estaremos contigo hasta las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, aquí en Confusión, en la red de emisoras que tenemos repartidas en Península de Baleares y Canarias, en MB Radio. Y seguimos con más música. Cuando empezaba a seleccionar la lista, el listado de los temas que voy a poner, me tropecé con este disco y digo, pero que si casi podía hacer el programa exclusivamente con este disco. Es un disco de versiones espectaculares y me parece que he elegido un par. Pero bueno, lo juzgas tú mismo. Seguramente conocerás a George Benson con ese Give Me The Night, álbum y tema excepcional. Pues los Jazz Steppers hacen esta versión. Una versión que creo que queda muy bien, porque el del Give Me The Night se han hecho múltiples versiones, algunas mejor que que otras y bueno, pues tienen un poco de todo. Se llaman Smooth Jazz More Plays de Disco Hits y los Jazz Steppers con este Give Me de Juzga tú mismo si te gusta o si no tanto como otras versiones. Espectacular este Give Me the Night y la versión que hacen los Jazz Steppers. Tenemos otro tipo de versiones, seguramente pues te sonará pues el Groove Line, temas de Herbie Hancock, de Stevie Wonder, temas disco de los 80-90, pues versionados en clave de smooth jazz. Ya te he dicho, me encontré con este álbum y yo digo, pero sí, prácticamente no hay que buscar nada más. Con esto tienes prácticamente hecho el programa. Y además las versiones están muy bien hechas. Pues deja de mirar la hora, 32 minutos sobre las 10 de la noche en la península. Y aquí en Canarias tenemos una horita menos. Ya sabes que hacemos el programa desde Las Palmas de Gran Canaria. Para toda la red de emisoras de MB Radio. Las que tenemos repartidas en la península, en Baleares y también las Islas Canarias. Y no voy a enumerarlas porque cada día que lo hago, pues me llevo sorpresas y me dicen, no, es que hemos abierto en tal sitio otra nueva. Pues así, para todas, el cordial saludo allá donde te encuentres. Nuestro agradecimiento por haber escogido compartir con nosotros este tiempo de radio. Y nuestro deseo de que lo esté pasando realmente bien, pues dejamos a los Jazz Steppers, vamos con un indicativo, un jingle, y enseguida nos vamos con más música. Esto también es una versión. Hoy me he ido por las versiones, fíjate. Incluso un tema clásico que lo suelo poner habitualmente y que lo pongo interpretado por el mismo autor, pues hoy he dicho, pues mira, voy a poner una versión de este tema, que también es excepcional, es el penúltimo que escucharemos. Pues dejamos a los Jazz Steppers, Give Me the Night, y nos vamos con lo que te prometí, ese indicativo, para que sepamos en dónde estamos. jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. You know very well who you are. Don't let them hold you down. Reach for the stars. You had to go, but not that many. 'Cause you're the only one I'll give you good today. Qué bien suena, ¿eh? Pues seguimos con este Smooth Jazz More, Place the Disco Hits con Soft Sugar. Seguramente recordar este Let's Get It Together después de escuchar ese Juicy Fruit de MTV versionado por Dennis Nelson. Sigues en Confusión y vamos con el tramo final, día 36 minutos sobre las 10, una hora menos en las Islas Canarias, en Confusión. otro de los clásicos versionados por, en este caso, Soft Sugar. Let's Get It Together. Ya te digo, los temas son increíbles, las versiones muy bien trabajadas. Y lo que te dije antes, que prácticamente pues podía haberme cogido el disco completo y hacer el programa con estas versiones espectaculares. Pues seguimos con más, en este caso un indicativo. Y nos vamos con un guitarrista de estos que se han prodigado mucho en álbumes de estudio. Un guitarrista de estudio que suena muy bien enseguida. Lo escuchas. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Y el teclista que escuchas es un fantástico Bob James. Esto se llama The Funky Joint, de un guitarrista que, si te fijas en la mitad de los discos de la década de los 80-90, pues participa como guitarrista. Es uno de los favoritos de los productores, sobre todo en el ámbito norteamericano. Con Bob James, este Backstage Pass, Paul Brown. Y seguimos en Confusión. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Oh, De Beverly Brown, en otro álbum también de recopilatorios, Full Flava, que también es un grupo y recopilan de vez en cuando pues música. Esto se llama Soul Lounge, de la segunda edición, y no suena nada mal. En Gonna Get Over You. Seguimos en Confusión a 12 minutos de las 11 de la noche en la península y una hora menos en Canarias. Y nos vamos con un par de temas y el que nos servirá para despedirnos. Y esto es un tema que llevamos escuchando pues en la tira de tiempo, primero con sus autores, Ross Royce. El amor ya no vive aquí más, Love Don't Live Here Anymore. Y en esta espectacular versión de Dick Morris y Jim Mullen, guitarristas saxofonistas británicos, y un tema realmente prodigioso, si no, juzga por ti mismo. espectacular en Morrissey Mulder, Love Don't Live Here Anymore. Un tema original de Rolls-Royce, banda excepcional norteamericana que ganó un Oscar por la película Car Wash y hace bastantes años, en el año 72. Era un musical bastante divertido. Pues nos vamos ya con el tema que nos ayudará a despedirnos, que es otro de los clásicos. Es de Bill B. Withers, Lovely Day, pero esta es la versión que hacía Jill Scott. Y ya enseguida la despedida, que tenemos un tema que además quiero que escuche especialmente el final. Jill Scott, Lovely Day, Confusión. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my something without warning, love bears heavy on my mind. Then I look at you and the world's alright with me. Just one look at you and I know it's gonna be vamos, desde la organización y la presentación, el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te espera mañana a la misma hora, 10 de la noche en las islas, no, en la península de Baleares y una hora menos en Canarias, que a mí se me olvida hasta el horario que tengo. Volvemos mañana miércoles con una nueva selección y espero que lo pases de mí. Como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y te dejo con Opolopo, este Live Set Dance, con su vocalista fetiche Amalia y este Beyond Yukanji. Y escucha sobre todo es el final, que es espectacular, con ese juego de voces de Amalia y el ritmito que le pone Opolopo, que es un instrumentista sueco espectacular también. Bye bye, hasta mañana, que lo pases realmente bien bien. Time. that job. Canopalopo. Original.